vivir el Evangelio de Jesús. Utopía que podemos realizar. Es posible renovar la esperanza, aprendiendo a vivir hoy con valentía y forjando un futuro más humano, liberándonos de todo. Utopía que podemos realizar.